Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. En esta ocasión estamos trabajando Nieve Jancar y yo, Doña Painefil. Nieve hace 5 o 6 años que está trabajando y yo hago 7 años que estoy acá trabajando con radio de VHF que tenemos nosotros acá en la oficina, y la gente de la zona rural tienen radio, o algunos que no pueden tener radio tienen handy. Nosotros ingresamos a las 9 de la mañana, según como esté la mañana, porque a veces se nos hace difícil llegar. Hacemos una ronda radial por todos los parajes preguntando si tienen alguna novedad o necesitan pasar algún mensaje para la familia. Después ya se empiezan a comunicar la gente cuando sabemos que ya estamos acá atendiendo. Llaman, pasan mensaje o alguna necesidad que ellos tengan, llaman a la central y nosotros nos hacemos cargo de llamar a las personas que ellos nos dicen, o si necesitan alguna urgencia, llamamos al hospital, a bomberos, todas esas cosas. Por lo que tenemos que hacer enlace son Nipetren Chico, Nipetren Grande, Blancura Centro, Cerro Bayo, Cañadón Chileno y Cantera Comayo. Nosotros nos llamamos, le pedimos la información y esa información ya queda acá en la central, y por ahí llama algún familiar o algo y nosotros le pasamos esa información. Así mismo pueden llamar Defensa Civil preguntando si tenemos alguna novedad de alguna familia o que ellos le han ido a preguntar. Así que nosotros le pasamos la información a ellos. Bueno, ahora más que nada están solicitando mucho la asistencia de forraje y leña. La cantidad de nieve que cayó afectó mucho a los animales. Están muriendo, hay muertes prenatales, están malpariendo los animales, todas esas cosas, y están preocupados porque algunos tienen los animales en la casa y se les están muriendo de hambre porque no tienen forraje suficiente para mantenerlos encerrados. Nos llaman, pasamos parte a bomberos y ellos pueden llevarle esas cosas a forraje, o si no, a los distintos comisionados de fomento, que también nos estamos contactando para pasarle la información y la necesidad que la gente tiene en el campo. Algunos que no tienen handy en su casa se acercan a la casa de algún vecino que tiene equipo de radio handy y ya se pueden comunicar con la central, nos pasan el número de teléfono de la familia, o si necesitan alguna otra emergencia, nosotros le podemos dar una solución o conectarlo directamente para que dialoguen directamente con esa persona. Uno cumple su horario acá, se tiene que ir para la casa y ya decir, bueno, no, voy a descansar, pero está todo el tiempo pensando, por ahí llega a surgir una emergencia, ¿cómo hacemos? Tenemos que ir a la central de nuevo, todas esas cosas, así que siempre estamos pendientes igual. En Laguna Blanca, así mismo tienen wifi y una de las personas ahí tiene el número de nosotras, nos avisan si pasa una emergencia y se pueden ir a la central, nosotros venimos, estamos a disposición de la gente. Yo más que nada entré por parte de la comunidad de Nipetren Chico. Habían muchos más operadores, pero como no hay un sueldo que sostenga todas las operadoras, se fueron yendo y quedamos nosotras dos nada más. Nieves y yo nos fuimos acostumbrando solas nomás y buscar la manera de solucionar algunas cosas nosotras mismas nomás. A veces cuando ingresamos acá éramos como que nos explicaron así y ya de entrada a tu turno y arreglártela como Dios te manda. Sí, nos fuimos capacitando, buscando soluciones nosotras mismas, así que, pero gracias a Dios, creo que tenemos conforme a toda la gente. Nacimos y criamos acá, así que tenemos nuestras casas, ya tenemos nuestros hijos, así que estamos acá nomás. Si querés dialogar un rato con mi compañera, acá está. Se van pasando los años volando acá, cuando te das cuenta, nos contáis. Son varios años que llevamos acá adentro. No, eso es como una segunda casa para nosotros, porque llegas a tu casa y al otro día tenés que volver, y así es la rutina de acá. Y ayudar a la gente de la zona rural, para mí es un gusto, porque somos hijas de pequeños productores, a la cual nosotros acá atendemos a todos los pequeños productores de la línea. Y este trabajo te tiene que gustar, porque tenés días buenos y tenés días malos, y donde vos tenés que atender todos los días con tu buen humor y atender mensajes todos los días, llamadas, y tenés que tener mucha paciencia. Muchas veces no sale a la luz porque es un trabajo muy silencioso, y entre las centrales y los pequeños productores. Lo único que nosotros queremos es que nos reconozcan como medio de comunicación importante, porque para la gente de la zona rural somos esenciales, porque somos los únicos que estamos todos los días acá recibiendo sus necesidades. No tenemos respaldo ni provincial, nacional ni municipal. En este momento sí estamos sin que nadie cubra o respalde el mantenimiento de la repetidora y mantenimiento de acá de la central. Más que nada ahora teníamos problemas en la repetidora del hipertren chico y el hipertren grande, estaban sin batería y se puso batería de segunda mano hasta el momento, porque no podemos conseguir baterías nuevas, no tenemos de a dónde, quién respalde esa parte. De acá la de Coritoro, que es la que abarca más la comunicación, también está bastante juguera, porque hay tiempo que hubieron días que tuvo una semana más o menos nublado así y no podíamos comunicarnos casi, sino que teníamos que estar cuidando la batería, hablar poquito, andaba 2-3 horas, se volvía a cortar y así. Las comunidades y algunos usuarios que están fuera de las comunidades también se integraron a la red y ellos pagan una cuota anual y con eso estamos sacando el sueldo de las dos operadoras. Es decir que en el momento que se termine esa plata, no hay otro recurso para que la operadora pueda seguir trabajando. Se está gestionando algo, pero no se sabe qué va a pasar. Estamos haciendo una rifa donde se sortea un handy que nos donó el señor Nelson Pouso de Laguna Blanca. El numerito cuesta 150, el sorteo se realiza el 21 de agosto, si se venden la totalidad de los números, ojalá se puedan vender. Lo que se recaude de ahí se puede garantizar el sueldo de las operadoras unos meses más. Para esto se está haciendo esta rifa. Lo que nosotros queremos que esto llegue a ser un medio de comunicación reconocido para que las operadoras puedan seguir trabajando y garantizarle la comunicación a todos los pobladores de la zona rural. Más allá de todo, acá estamos por emergencia para pasarle información a la familia, cómo están la gente del campo y asimismo lo que están en la zona urbana también, porque tenemos comunicación, a veces llaman hasta los familiares de Buenos Aires, llaman y nosotros le hacemos el nexo de comunicación con celular a Radio VHS, así que directamente pueden dialogar ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A mí me gusta todo. Te digo la verdad, es que no, a mí me gusta este trabajo, directamente poder ayudar cuando hay una urgencia, poder dar una mano a una persona. A mí me encanta este trabajo, verdaderamente lo que la satisfacción de poder ayudar a la gente que lo necesita es muy grande. Y más en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de que hubo cordón sanitario, todas esas cosas, nosotros nos sentíamos muy útil en este caso, porque le estábamos dando una mano a ellos, de saber cómo estaban sus familias, si necesitaban algo, nosotros avisábamos a bomberos y la familia que estaba acá se hacía cargo de comprarle las cosas, le avisábamos a bomberos dónde tenía que ubicar a la persona esa, iban a buscar y se lo llevaban. Nos sentimos re útil y ojalá que esto nos salga algo bueno para poder seguir trabajando y comunicando a la gente de la zona rural. Yo me pregunto por qué tanto vacío total, tanta gente amontonada, y a mí me sobra lugar. A mí me sobra lugar. Donde comienza el color del hielo continental, mi tierra azul pega el grito a los que deben pensar. A los que deben pensar. Voces al margen.